sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, eso es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Y aquí estamos en este esqueje matinal, esqueje de viernes, cerrando la semanita y recibiendo a nuestra columnista, que ya fue anunciada por mi compañera Aimé y que tiene que ver con la presencia en el estudio mayor de Radio El Grito de Luciana Martín, hablándonos de literaturas, de feminismos y otras yerbas, ¿no? Uh-huh. Bienvenida, Lu, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Estoy muy contenta de estar acá. Qué bien, qué bien, qué bien. Aparte, viste que los días de lluvias como a mí me ponen súper pila. ¿Te ponen pila? Sí. Bien ahí, recargada entonces. Ay, sí, totalmente. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar hoy? Bueno, en la columna pasada estuvimos hablando de la Casa de Brujas, ¿no es cierto?, a partir del siglo XV, como esta campaña de terrorismo de Estado transnacional, uh-huh, que se el capitalismo necesitó llevar adelante para borrar del mapa sujetos y prácticas incompatibles, ¿no es cierto? Casualmente hablamos de eso el Viernes Santo, ¿no? Sí, tal cual. Y hoy la bien seguimos. Bien sacrílego lo nuestro. Y hoy la seguimos. Sí. Bueno, y para esto dijimos que usó la violencia principalmente, pero también esta reforma moral, ¿no es cierto?, orientada a decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, que creó los grandes prejuicios que siguen vigentes en nuestra actualidad. El prejuicio a la vejez, sobre todo a la vejez femenina, a la pobreza y la mendicidad, a las madres solteras, a la sexualidad femenina, a la homosexualidad y a la magia. Estos prejuicios, como ya dijimos, se concentraron en la figura de la bruja que condensa en la mujer el daño y el poder. Porque lo que existía hasta el siglo XV era la hechicera o el hechicero. Eso sí existía en la comunidad como una persona capaz de usar hierbas, capaz de manejar como fuerzas de la naturaleza, a veces para causar el daño, pero en general para darle un bien a la comunidad. Por ejemplo, curar enfermedades. Entonces, la iglesia, esta figura de la hechicera, le imprime la presencia del diablo, que en general es a través de un pacto, por lo general sexual, por el cual el diablo entonces les da sus poderes. En 1484, el Papa Inocencio VIII, que era, o sea, la conducta católica de este papa, hay que ponerla muy entre paréntesis, firma una bula papal por la cual la brujería se define como un crimen contra la naturaleza, Dios y el Estado. ¡Apa! A partir de ese momento, entonces, las brujas pasan a estar asociadas al daño y al mal, lo que justifica su persecución y la crueldad de los actos con los que se las castigaban. En Brujas, Parteras y Enfermeras, Bárbara Ehrenreich y Drake English definen al crimen de la brujería, que consistía básicamente en tres acusaciones: pacto con el diablo, organización colectiva, que era algo que estaba pasando mucho en ese momento, y el uso de poderes medicinales para causar el mal, pero también para causar el bien. De hecho, muchos de los libros en los que se basan los inquisidores, por ejemplo, el Maleus Maleficarum, de Cramer y Sprenger, de 1486, recomendaban perseguir con mucho más ahínco a las brujas que hacían el bien que a las que hacían el mal. Es decir, la iglesia una vez más proveyendo el andamiaje ideológico de toda persecución. Porque en las comunidades campesinas anteriores a la Casa de Brujas había lo que Rita Segato llama un patriarcado de baja intensidad. Es decir, había una división sexual del trabajo, pero el trabajo no estaba jerarquizado. Y si bien los hombres tenían una posición superior, las mujeres tenían mucha autonomía y mucho poder de organización. Uh-huh. Había ámbitos que eran estrictamente femeninos, como la medicina y la partería, y las mujeres ocupaban, hacían trabajos que después de la casa de brujas se van a ver como estrictamente masculinos. Eran herreras, eran cerveceras, eran carniceras. Y bueno, obviamente todo esto es lo que se necesitó destruir para que las mujeres pasaran a producir mano de obra. Entonces, lo que vemos acá es que el capitalismo todo el tiempo construye estereotipos para estigmatizar a los sujetos que, a partir de este momento, pasan a ser marginales. Pero el capitalismo, que es un sistema de producción, pero ante todo es un sistema de dominación, no podría haber hecho todo esto si no fuera porque ya se venía implantando el patriarcado desde el Neolítico, desde el 3.000 años antes de Cristo, cuando los pueblos guerreros empiezan a invadir a los pueblos que tenían dinámicas horizontales y comunitarias. Uh-huh. Y este es un dato astrológico para vos, Moni. Esto pasa justamente cuando pasamos de la era de Tauro, que es la energía de la vida y de la naturaleza, que es cuando los humanos desarrollan la agricultura, sí, a la era de Aries, que es justamente la energía del guerrero. Así que también vemos por qué se persiguieron este tipo de saberes. Uh-huh. También. Es decir, el capitalismo se asienta en muchos mitos y relatos patriarcales que dicen lo que está bien y lo que está mal y que, por supuesto, definen a la mujer en un lugar inferior. Pensemos, por ejemplo, en el mito de la creación judío-cristiano, que es una cosmovisión que nace del patriarcado profundamente misógina, ¿no es cierto? Dios toma barro y con esto hace a Adán y le saca una costilla a Adán para hacer a Eva. Entonces, Eva así es un complemento del hombre, se define por y para el hombre, y esto hace que entonces el hombre se defina como necesario y la existencia de la mujer como un accidente, como un complemento. Y no menor, porque también recordemos que en ese mito, digamos, lo que se conoce como la caída del Edén es propiciado por la mujer, digamos. En realidad es Adán el que prueba la manzana, pero tentado por Eva, ¿no? Y la figura de la mujer asociada a la serpiente, que también es una figura paradigmática y arquetípica del mal, del diablo, de lo negativo, tiene que ver con el fruto prohibido y la caída. A partir de ahí se supone que estamos donde estamos, ¿no? Nos fuimos del paraíso y a partir de ahí fue la mujer la que propicia esta caída. O sea, ya se estigmatiza a la mujer como, de alguna manera, la generadora, uh-huh, de todos los males. Bueno, justamente de ese mito se agarró la Iglesia Católica y después también la protestante, que fue todavía mucho más violenta que la católica, para definir a la mujer como un ser constitutivamente malo, uh-huh, y pecador. O sea, mucho antes de la casa de brujas. De esto hay un libro del 2001 de Guy Betchel que se llama Las cuatro mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta, donde, bueno, claro, los arquetipos. Claro, los únicos roles que la Iglesia le permite a la mujer, todos bastante negativos, ¿no es cierto? Bueno, la única forma de salvarte es ser santa o tonta. Claro, pero él dice justamente, la santa sí, está bien visto, pero también es un ser bastante molesto para la Iglesia. No es como que estamos cómodos con tener santas. Queremos santos. Uh-huh. Claro, claro, claro. Y bueno, y la tonta también. Es un ser también bastante molesto porque es como inimputable, ¿no? Hay muchas menos santas que santos en el... Uf. En el, ¿cómo se llamaría? El santuario. Sí. Básicamente. La colección de estampitas. Y lo cierto es que las santas mujeres, habría que hacer un análisis profundo de esto, pero a primera percepción, las santas mujeres han tenido que realmente, ¿no? Sí. Pasarla para hacer declaración. Hay un montón de santos varones que fueron hasta los 40 y pico, hicieron cualquiera, y después los declararon santos. Empezaron a hacer milagros de pronto y los declararon santos. Tal cual, sí. El propio San Agustín, Santo Tomás, su historia. Si uno ve las historias de los que fueron declarados santos, no, en cambio las mujeres tuvieron que ser impecables, digamos, desde que nacen a, obviamente, ¿no? Vírgenes, bueno, un montón de situaciones que... Que les arranquen los ojos. Claro, sí, también, sí. Bueno, ahora que lo decís, hay una novela de Lejo Carpentier, El Arpa y la Sombra, que cuenta justamente de cómo la Iglesia quería canonizar a Colón, uh-huh, ¿no? Para justificar la conquista. San Cristóbal. Claro, y los problemas que les traía esto, bueno, ellos sabían lo que hacía Colón, pero no importa, había que canonizarlo. ¿No es cierto? Ante todo. Y la inmunidad diplomática, ¿no? Absolutamente, absolutamente. El inicio de la inmunidad diplomática. Claro, claro. Bueno, entonces, acá lo que vemos es que el patriarcado, entonces, para imponerse y sostenerse, lo que hace es crear todo el tiempo mitos y relatos que lo legitiman. Lo que dentro del feminismo llamamos falacias viriles, ¿no es cierto? Que se sostienen mediante el androcentrismo, es decir, esta visión del mundo donde el hombre está en el centro. Y es el centro y la medida de todas las cosas. Exactamente. Y que entonces equipara a lo masculino con lo humano y a lo humano con lo masculino. Por eso se usa el masculino como universal. Uh-huh. ¿No es cierto? Y la mujer, por supuesto, en un lugar relegado. Hoy en día, este dispositivo simbólico que crea el patriarcado nos es... Lo tenemos muy presente, ¿no es cierto? Y ya desmantelamos un montón de mitos, por ejemplo, el de la meritocracia... Pero esto no estaba tan claro hasta que en 1949 Simone de Beauvoir publica El Segundo Sexo. Y acá me pongo en modo fan. A ver. Acá me vuelvo loca. Sí. Bueno, Simone de Beauvoir para ese entonces ya tenía 41 años y ya era una grosa, ya era una filósofa con una carrera reconocida. Y ella tiene ganas de escribir un libro sobre su vida porque empieza a notar que la mayoría de las mujeres que conoce se sienten a sí mismas como seres invisibles, como seres que destinaron su vida a los demás y que los demás no, después es como que no las registran, entonces no, como que no tienen sentido en su existencia. Y su compañero, Jean-Paul Sartre, le dice, ¿por qué no escribís un libro sobre la experiencia de ser mujer? Y ella se queda porque dice, ¿qué tiene que ver la experiencia de ser mujer? Nunca se había dado cuenta de lo que significaba ser mujer, hasta que se pone a pensar, dice, pará, tuve un montón de trabas por ser mujer, y pará, soy reprivilegiada por haber, siendo mujer, haber podido estudiar y haber podido elegir la vida y la carrera que yo quiero. Y ser reconocida en el canon filosófico que es ancestralmente patriarcal, digamos, ¿no? ¿Cuántas mujeres, ya hemos hablado? Te descuartizaban. ¿No? ¿Cuántas mujeres filósofas claro. hay en el canon, ¿no? Claro. Que se nombra, muy pocas. Sí, sí, sí, vos hablaste el año pasado de Apatía. Ajá, ¿sí? Tal cual. Sí, sí, sí. Entonces, ella se da cuenta de que había muchas mujeres que habían sido borradas su participación en la ciencia, en la cultura, en el arte. Entonces dice, a ver, un sistema de organización social que necesita borrar la existencia de tantas personas, quiere decir que no es natural, que está haciendo algo para imponerse. Entonces, lo que ella quiere es desmenuzar la explicación sobre la subordinación femenina que dan algunas disciplinas. Porque ella era tan grosa, que tenía tanta espalda, ella discutía con cualquier disciplina y siempre con muchos argumentos. Entonces, se mete básicamente con la biología, con el psicoanálisis y con el materialismo histórico, ¿no? Esta corriente de pensamiento que inauguran Marx y Engels, que consiste en analizar los hechos desde la situación material de vida de las personas, ¿no? Y a todas estas disciplinas les reconoce aportes, pero dice, ninguna puede explicar de una manera conclusiva la subordinación femenina. Esto entonces lo que demuestra es que la subordinación femenina es cultural, no hay motivos en la naturaleza para justificarla. Por lo tanto, en El Segundo Sexo lo que va a hacer es desmenuzar los distintos argumentos que se fueron dando desde la cultura para refutarlos. Toma a Lévi-Strauss, que es un antropólogo, fue un antropólogo muy importante, y él, en 1946, un poquito antes de este libro, había publicado Las estructuras elementales del parentesco, que fue un libro muy importante, donde él explica que todas las sociedades se definen con los parámetros de lo mismo y lo otro. Uh-huh. Y todas las sociedades son el uno, y al todos los otros pueblos los definen como lo otro. Entonces... Uh-huh. Todo pueblo es el otro de alguien, todos somos el otro de alguien, ¿no? Somos nosotros porque no somos ustedes. Y entonces Simone de Beauvoir dice, acá hay un carácter de reciprocidad, porque todos somos el otro de alguien, pero la mujer es el otro del hombre, pero el hombre no es el otro de la mujer. Es decir, en el caso de la mujer lo que hay no es reciprocidad, sino asimetría, y esta asimetría entonces impregna toda la existencia de ser mujer. ¿Y qué es ser el otro? Bueno, entonces ella toma a Hegel, un filósofo de principios del siglo XIX, fundamental para la cultura occidental, ¿no es cierto? Fundamental para entender a Marx, por ejemplo. Y Hegel dice que los seres humanos alcanzan su realización cuando otro los reconoce como una conciencia, ¿no? Soy porque otro me reconoce. Entonces, la dinámica de las relaciones humanas es una dinámica de lucha por imponerse y por lograr el reconocimiento. Esta es la dinámica del amo y el esclavo. ¿Cómo se resuelve esta dinámica? Cuando el amo se impone sobre el esclavo, porque el amo no teme morir, y entonces se impone como una conciencia libre, y el esclavo, entonces, por miedo a morir, acepta al amo como su ideal y se define a sí mismo como objeto, como un ser que no va a vivir para sí, sino para los otros. Entonces, este por supuesto es un paradigma patriarcal, o sea, hoy en día reconocemos que esta es una dinámica de poder, de imponerse sobre los demás para dominarlos, que es profundamente patriarcal, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo a Hegel, Simone de Beauvoir dice que en el momento en que se empieza a exaltar el trabajo de la guerra, que es un trabajo generalmente masculino, que trae tierras y alimentos a la comunidad en detrimento del trabajo reproductivo, la consecuencia es el dominio del sexo que mata por sobre el sexo que engendra. Claro. ¿Y esto qué hace? Que entonces la conciencia masculina se construya como la conciencia del amo y la conciencia femenina se construya como la conciencia del esclavo. Y ella encuentra acá la explicación de por qué las mujeres hemos soportado durante tantos siglos esta posición de subordinación. Pero increíble también pensar, porque bueno, Hegel, como creador de la dialéctica, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis, hablaba de que esta dialéctica del amo y del esclavo es una relación dialéctica también, donde el amo, o el que se cree amo, sin embargo depende de ese esclavo. Porque, digamos, claro, ¿quién va a engendrar los soldados de las guerras por venir? Totalmente. De alguna manera necesitamos que haya nuevos soldados que vayan al frente. Entonces, desde ese lugar, la relación no es tan lineal, digamos, sino que hay una dependencia absoluta en realidad del sexo dominante, en este caso del varón patriarcal dominante, por sobre esa esclava que considera, ¿no? Que solamente se restringe a lo reproductivo. Yo siempre recuerdo algo de Lacan, que él decía que no se puede lo del sujeto con mayúscula y sujeto con minúscula, o sea, no puedo someter a otros sin antes estar sometido yo. Claro. Totalmente. Bueno, por eso entonces el segundo sexo, el propósito de este libro, dice Simone de Beauvoir, no es que las mujeres alcancen la felicidad, sino que alcancen la libertad. O sea, en términos de Simone de Beauvoir, que trasciendan la conciencia del esclavo. Claro, claro. ¡Aplausos para Simone! O sea que hay todo un trabajo de Simone de Beauvoir sobre lo que sería la conciencia de género, podríamos decirlo así, ¿no? Bueno, ella es una de las primeras en empezar a decir esto de, bueno, mujer no se nace, se hace, ¿no? Uh-huh. O sea, empezar a visibilizar el adoctrinamiento de género. Uh-huh. ¿Y qué engranajes estamos repitiendo desde nuestras actitudes, ¿no? Mujeres y varones, ¿qué engranajes estamos haciendo rodar, ¿no? Con nuestros modos, con los vínculos que sostenemos, con las relaciones que generamos, que gestamos, ¿no? Desde ese lugar. Está buenísimo porque en realidad no es algo que se circunscriba solo a las mujeres, sino que también totalmente, desde los varones lo podemos leer también como una introspección, ¿no? Y un acecho en cada una de las acciones. Bueno, de hecho, este libro tuvo una repercusión bastante negativa entre intelectuales varones que formaban parte de su círculo. Camus, por ejemplo, estaba muy enojado, la acusaron de todo. Y algo muy interesante de este libro también es que ella analiza como cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Todo lo que se dice acerca de la maternidad, todo lo que se dice acerca de la menstruación. Claro, todos los estereotipos también, cómo se dogmatiza o se estigmatiza, ¿no? Que es el modo también de construir realidad. Eso que decías, si no lo reconocemos, no existe. Uh-huh. Y el reconocimiento muchas veces no siempre, viene de los sectores dominantes, viene de la mano del estereotipo. Exactamente. Bueno, que es un poco también lo que está pasando con las películas ahora, ¿no? Ahora todas las películas se volvieron feministas. Yeah. Y vos decís, pero pará, acá hay gato encerrado. Acá están lavando plata. No me digas. Sí, sobre todo que aparecen como una cosa, pero en realidad al fin y al cabo no terminás de saber si van por un lado, si van por el otro. O sea, mucha mascarita alrededor Totalmente. De las últimas producciones. O sea, si hablamos de Netflix, bueno, también hay que saber no me dónde de viene, Netflix, ¿no? Pero que hace como 2 años que no lo miro, mirá. Pero uno de mis últimos descubrimientos sí. es Juan Sklar, que es maravilloso, que él analiza las películas infantiles y dice que Disney es capaz de incorporar todas las desigualdades con tal de no incorporar nunca la desigualdad de clase. Y es así. Bueno, es casi la definición del capitalismo. Es que exactamente, sí, claro. Decir, sí. Disney es el capitalismo. Ha sabido adaptarse dentro de la industria cinematográfica para traer temas en interraciales, de género, como más empoderamiento, nada. Pero detrás discute lo básico que es... Lo que sostiene todo, sí, exactamente. Sí, sí. Lo que financia las pelis, digamos. Claro. Exactamente, claro. No nos metemos con el patrón. Claro. Bueno, y para cerrar la columna, o sea, hablando de esto de desarmar el discurso misógino de la iglesia, que ha sido uno de los principales causantes de la opresión femenina, y también a mí hay algo que me obsesiona, que es esto de hacer genealogía, ¿no? De traer a las que nos precedieron y fueron abriendo caminos, como Simone de Beauvoir, y por eso la traje a la diosa máxima de la vida, que es Madonna. ¡Sí! Con un temazo, de 1989, Like a Prayer, como una plegaria, que en este video ella presencia como un grupo supremacista blanco asesina a una mujer. ¿Es el mismo video donde ella aparece vestida de monja? No, ¿Negra? No. Ah, no, no, esa es otro. Esa es Like a Virgin. Ah, es sea, como un... Ella se la... En este aparecen cruces prendidas a fuego, ella tiene estigmas. Tuvo sus quilombitos, Madonna. Bueno, la hubieran quemado en otra época. Sí, ni hablar. Hablando de los estereotipos, Madonna encarnó un montón de estereotipos porque también encarnó el estereotipo de la femme fatal, de la mujer que come hombres, que sale, ¿no?, a romper todo. Y es interesante hacer una lógica de que en ese momento, en los principios de los 80... Madonna encarnó ahí, digamos, un modo de, bueno, tan revolucionario como el de Simone de Beauvoir, ¿no? Absolutamente. De salir a decir, bueno, soy consciente y salgo y digo esto y hago esto, y bueno, fue polémica en todo lo que hizo prácticamente. Absolutamente, es que justamente con este video, porque yo este tipo de actos son los que a mí me hacen admirar mucho a una persona. De una. Con este video, entonces, que como decía, un grupo supremacista blanco asesina a una mujer y por esto lo culpan a un hombre joven negro, y ella ve todo. Y ella va a la iglesia como a buscar refugio y se encuentra con un santo negro que la besa. Y la iglesia se llena de negros cantando gospel, sí. Y ella baila, le salen estigmas. Y gracias a esta fortaleza, entonces ella va y declara y lo dejan libre al hombre inocente. Bueno, este video el Vaticano lo prohibió. Por supuesto. No. Y Pepsi le canceló un contrato millonario. Y yo admiro mucho a la gente que es capaz de renunciar a contratos millonarios por defender las causas en las que cree. Tal cual. Así que bueno. Hay que ocupar esos lugares, ¿no? De masividad, sí, y más allá. Absolutamente. Usar el poder para el bien. Uh-huh. Sí. Sí, absolutamente. Y la por eso es importante recordar estos gestos. Entonces cerramos la columna de hoy de Lu con la voz, mira, Madonna sonando en Radio. Nah, impresionante. Hito, ¿eh? Un hit. Gracias, Lu, y hasta el próximo hasta encuentro. El viernes.